Billy Currens. Podría comprenderlo. Para quitarse el dolor. No es. Así que siempre perderé. Tuvo su suerte. Pero solo después de mí. Ni qué decir tiene. Al menos ahora sabíamos que era el papá. Aquel día no se fue de él. Algo dentro de Sigboy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría para explicar un momento como este. Ni yo tampoco. Nuestra única respuesta es seguir igual y añadiendo con todo. Acumular miseria tras miseria. Apilarlo sobre una cuchilla y disolverla con una gota de bilis. Después chucharla con una mano apestosa y corpulenta y vuelta a empezar. Seguir igual. Levantarse, salir y tragar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con el elenco desde el día en que todos os diriaban. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuatro horas, nunca tienes lo suficiente. No me importa el juego de que salgas a la cara y joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez. Más tarde o más temprano esto tenía que ocurrir. Ahora entiendo que lo contrario de la adicción no es la sobriedad, es la relación con los demás. Y eso es todo lo que yo puedo ofrecerle. Es lo que a la postre podrá servirle de ayuda. Porque si una persona está sola, no puede escapar a la adicción. Si es amada, tiene una oportunidad. Durante estos 100 años, hemos estado cantando canciones de guerra sobre los adictos. Sin embargo, lo que deberíamos haberles cantado son canciones de amor. Esto lo escribía Johan Hari, en su conmovedor, trágico y a la vez esperanzador libro titulado Tras el grito. O como respondían Rosanne Meadows y Jack Fresco a la pregunta: ¿qué será de los drogadictos y los alcohólicos en una economía basada en recursos? Argumentaban que pueden ser educados para no necesitar estímulos artificiales. La vida sería mucho más interesante, emocionante y siempre en evolución en una sociedad como la plantea el proyecto TENOS. Todas las personas drogadictas serían atendidas y provistas del tratamiento necesario para que superen sus problemas y la dependencia de drogas, alcohol o tabaco. Todo esto sin un costo monetario. Al no usar dinero, se eliminaría la venta de drogas, la prostitución, etc. En una sociedad donde la gente se educara con acceso a la información y a los recursos, había mucho menos estrés o la necesidad de esas sustancias artificiales. La meditación, los ejercicios y otros medios servirán en muchas instancias para relajar las tensiones. Las personas aprenderían también a expresarse sin necesidad de usar sustancias para decir lo que piensan. Y es que aquí pensamos que usar el método científico para el bienestar social dirigido a solucionar problemas resulta mejor que enjuiciar a las personas. A través de la vía de la comprensión no criticamos un hábito, por el contrario, tratamos de entender la raíz del nacimiento de tal acto, entenderlo, estudiarlo y proponer soluciones para que no haya daño tanto a la propia persona como al resto que la rodea. Y quizás, y solo quizás, y aquí estoy especulando, el hábito que provoque el resto de adicciones a sustancias sea la adicción al dinero, al poder y al status quo. También queremos comprender a esa gente y brindarles una incondicional por la libertad. Porque la economía basada en recursos saldríamos ganando todo el mundo. No creemos en ellos y nosotros. Estamos en el mismo barco. Los sellos serían curar las enfermedades y cuidar el planeta. A la vez que cuidamos del resto de compañeras y compañeros humanos. Porque mi bienestar, tu bienestar, es tan bueno como el bienestar de las demás personas. Para no alargar la introducción, finalizo con unas palabras del experto en adicción, Gabor Mate. Una cultura puede ser tóxica o nutritiva, escribió Tom Hartman. Si queremos tomar la responsabilidad máxima de la salud en nuestra sociedad, no solo debemos cuidar de nuestro bienestar personal, también debemos trabajar para cambiar las estructuras, las instituciones y las ideologías que nos mantienen sumidos en una cultura tóxica. Bienvenidas y bienvenidos a otro grupo de diálogo del Proyecto Venus. Hoy es 21 de agosto del 2017 y hablaremos sobre las adicciones. Comenzamos. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda la gente que nos escucha posteriormente y para toda la gente que está en TeamSpeak en este momento. Y así que saludo a Víctor desde México, a Flavia desde Madrid y aquí un servidor. Así que abro un micro. Muchas gracias, Germán. Y pues fue una excelente introducción, precisamente relacionada con el video que vimos, el principal, sobre muy por cierto, muy gráfico, muy interesante, muy simple en su forma de presentar la información. Y pues ahorita me gustó mucho la presentación que diste, la parte de que en lugar de hacerles ¿cómo se dice? En lugar de declarar la guerra, les deberíamos haber declarado el amor, que es precisamente lo que menciona el video principal que vimos, sobre que lo contrario a las adicciones no es la prohibición, sino las relaciones personales. Sí, exactamente. Es de un libro. Además, el vídeo está relacionado con... el vídeo está directamente, el guión, extraído del libro que se llama Tras el grito y que es de Johan Hari, el mismo autor que he utilizado para la presentación. Un libro que aprovecho para recomendar. Y es muy bueno, es muy conmovedor y también muy ilustrativo. Y según vaya avanzando la conversación, diré algunas cuantas cosas más sobre el libro y luego a mí me gustaría acabar hablando también de cómo en la economía basada en recursos se trataría el tema y cómo diseñar una sociedad donde en el propio diseño social esté intrínseco las relaciones humanas y que la conexión con las demás personas y poder y no tener ese vacío que trata de rellenar con la gestión. Sí, exactamente. Y pues sí, realmente, como dices, van ahorita irán surgiendo más ideas, porque realmente son muchas cuestiones que uno vive día a día. Pues realmente, a lo mejor uno, dependiendo el entorno en el que vive, puede estar más o menos o más cercano a lo que es las drogas, la drogadicción. Pero sin duda todos estamos cerca del alcoholismo, ya sea directa o indirectamente. Y ese es un tema que, aunque ahí empieza el video hablando de la cocaína, habla de la heroína. Pues realmente pues un tema así que incluso en estos días me comentan pues, un comentario frecuente contra las personas que luego relacionan la economía basada en recursos con el comunismo. Bueno, no que la relacionen, sino que cuando uno empieza a hablar contra el capitalismo, la gente luego lo piensa, entonces tú eres un comunista. O a veces no te lo dice, a veces solo empieza a explicar o a criticar un sistema similar al comunismo. Y pues entre las cosas que dice es la de que, pues, ¿qué vas a hacer con la gente que quiere estar tirada todo el día tomando cerveza? Y pues la cerveza es una adicción como son todas las drogas, las prohibidas. Y pues la solución va en la misma dirección que estamos discutiendo en este momento. Claro, exactamente. Cualquier hábito que Gábor Maté, por ejemplo, hablaba acerca de que un hábito en el que no puedes poner solución a la larga y te genera muchos problemas en el corto plazo, él lo llama adicción. Y puede ser tanto al dinero, puede ser tanto al juego, puede ser al sexo, como puede ser a cualquier tipo de sustancia, ¿no? Y nace del mismo vacío, que son la relación con las demás personas. Puede que esté simplificando muchísimo el asunto, pero creo que la raíz más importante es esa. Germán, ¿te habías terminado ya tu idea? Sí. Sí, exacto. Bueno, como tú dices, pareciera simplificarlo mucho, pero es todavía, lo simplificas de, todavía de, pero la verdad, pero es una simplificación, es una simplificación, a la vez más, es como una simplificación compleja en lugar de una simplificación simple, como la que se ha manejado siempre. Que la raíz de las drogas es la dependencia química, como lo explica, como lo menciona ahí en el video, sobre la rata que le dieron, que se hizo adicta a las drogas, pero pues porque estaba, y ya, pues queda, ya con eso según queda comprobado, que tienen ganchos a las drogas, cuando nadie había considerado que la rata estaba ahí sola, sin ningún otro estímulo. Claro, exactamente. Por si alguien no escucha esta grabación, hago un resumen así breve del vídeo que trata acerca de la adicción. Y es de Johan Hari y el vídeo es de este canal de YouTube que se llama Cursatka, ¿no? Y nada, pues desmitifica lo que son las raíces de la adicción, como se ha tenido en cuenta normalmente, que es a través de esos ganchos biológicos y químicos de los que hablaba Víctor, y que pone el ejemplo de que si a ti, por ejemplo, cuando vas al hospital, después en un postoperatorio, perdón, ponen el oído, pero no te es adicto a la heroína, te ponen un medicamento que es mucho más fuerte que la heroína, y no te haces adicto a ella. Y pone el ejemplo de Bruce Alexander, de un experimento que hizo, que es de Rat Park, que a ratas en las que no tenían nada de estimulación, no tenían otras compañeras con las que jugar, les ponían un bote de cocaína y otro de agua y se volvían adictas a la cocaína. Pero luego esas mismas ratas, cuando les ponían en un estimulante, que es el Rat Park este, dejaban de consumir. Y la culpa no es de la gente adicta, la culpa es de la jaula en la que viven. La jaula es el entorno. Y entonces, de aquí va este grupo de diálogo de cómo configurar un entorno donde no haya una jaula, o sea, donde el entorno sea para jugar metafóricamente con las demás personas, crecer, etcétera, y donde esos comportamientos, pues no, bueno, no estén presentes. Si están presentes, pues se les va a cuidar bastante. Sí, exactamente, realmente. Bueno, no sé si quieres, si ya terminaste de escribir el video. Sí, tú comenta lo que quieras, ¿eh? Si quieres añadir algo más, seguro que se me escapa mucho. No, sí, gracias. Y precisamente por eso es que el trabajo, bueno, lo que vio el psicólogo y el diseño del parque de ratas que realizó, es por eso que el trabajo interdisciplinario es tan importante, porque cuando nuestro, esto me hace recordar a nuestro sistema político en el que las decisiones son tomadas de manera unilateral, de manera bajo un panorama muy limitado de información del político o dirigente, de su gabinete, simplemente un grupo de personas con conocimientos muy limitados en cuanto al panorama total de información existente, y en cambio cuando se trabaja en una economía basada en recursos donde todas las disciplinas trabajan de manera conjunta, ahora sí, sin opiniones, libre de ello, y realmente en este fue el caso perfecto, es decir, hasta que los químicos no tuvieron la intervención de un psicólogo, pudieron tener un panorama mejor y pudieron se pudo desarrollar este parque de ratas de una manera interdisciplinaria y tener los resultados más, unos resultados brincar, realmente dar un salto amplio en la veracidad de los resultados y en el acercamiento a la verdad. Sí, que es lo que falta, que tiene también mucho que ver con la forma en la que se educa a la gente, que es para formarlas como engranajes del sistema en el que vivimos, el sistema monetario, y para que luego pues contribuyan al consumo físico y que sean trabajadoras y trabajadores y tengan que estudiar una carrera y esa carrera que hacen. Que se puede llamar química o física o biología, y la estudian en cosas separadas cuando en realidad es la misma cosa. Y además esas tres ciencias naturales no están para nada separadas de lo que son las ciencias sociales. Y es como muy triste, ¿no? Es el pensamiento de lo que todo lo que se te está escapando para comprender la naturaleza, que en realidad. Para mí, esto es personal, ¿eh? Pero para mí es lo que significa interesarte por la ciencia, ¿no? Conocer más acerca de la naturaleza y a través de esa forma de separar las ramas de estudio, pues te está limitando bastante. Y esto es un ejemplo, lo de estudiar las predicciones, claro, como decías tú. Luego también me gustó mucho cuando extrapolan el experimento de las ratas a ejemplo que de lo que sucedió en Vietnam sobre los soldados que allá el 20% estaba consumiendo altamente la heroína y los ciudadanos que se habían quedado del país habían tenido miedo que fueran al regresar estos soldados a su tierra. Cuando regresaron, lo que sucedió fue que el 95% de su consumo fue de manera inmediata. Y aquí, pues aquí es donde hacen la reflexión, la analogía con la rata enjaulada y el parque de ratas, sobre que estas personas en Vietnam eran como la rata enjaulada, que no tenía otro incentivo, otra manera de sentirse bien más que la droga. En cambio, ya estando otra vez con su familia, es como las ratas en el parque de ratas, que ya se sienten bien con su entorno. Estos estimulantes de las drogas. Sí, también ejemplo increíble para lo que comentabas, ¿no? De cómo el entorno influye realmente, hace de jaula, ¿no? Como se dice en el vídeo, de que a las personas ahí no hay que decirles culpa, es que hay una situación en la que necesitas una anestesia. Era Gabor Mate, creo, que en una de sus conferencias decía que. Hola, Víctor. Hola, se salió de repente esta cosa. Las cosas del directo, Víctor. ¿Cómo? Las cosas del directo, digo. ¿Las cosas en directo? Sí. Bueno, lo que estaba comentando, que, por ejemplo, Gabor Mate decía que si estamos un vistazo atrás a lo que son todas las sustancias que se consideran drogas, se han utilizado con fines médicos. En su historial, la cocaína se utilizaba para anestesiar a la gente de forma bucal, para poderlas luego operar. El alcohol era el antecesor de la anestesia que conocemos hoy en día. La heroína era un medicamento para calmar la tos y para calmar cosas de los pulmones, etc. Y entonces, si hacemos un escáner cerebral a las personas que tienen un dolor físico, por ejemplo, yo si estoy haciéndome un bocadillo y estoy cortando el pan y me hago una herida en el dedo con el cuchillo, se enciende exactamente la misma región del cerebro que se enciende con el rechazo social, que se enciende cuando tienes un daño emocional. Entonces, no hay que preguntarse de por qué se droga una persona, sino de dónde viene el dolor, ¿no? Y tener una implicación médica si realmente quieres ayudar a esa persona y curarla, en lugar de una forma de crítica, que es lo que siempre se ha hecho, de estigmatización a todas las personas que usan drogas, etc. Sí, es precisamente lo que aparece la imagen ahí de la persona tambaleándose en una cuerda floja de la cárcel a la ciudad. Y eso también lo habíamos visto en el documental de la enmienda 13, cómo las personas que entran a prisión salen peor, porque, y como lo dice claramente el de aquí de las adicciones, los sacamos de un ambiente malo para ponerlos en uno peor y luego los odiamos por no recuperarse. Esa expresión me parece muy muy directa, muy cierta, muy acertada. Es precisamente también lo que, no, lo que se enmienda 13. El personal presidiario está ahí encarcelado, no para, ¿cómo se dice la palabra? No para hacer que se mejoren, para rehabilitarlos. Las cárceles deberían estar llenas de trabajadores, deberían tener contratados a un ejército de trabajadores sociales, no de personas especializadas en mantener a alguien encerrado. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y con esto quería comentar, para no dejarnos en el tintero ningún tema sobre la adicción, hay una antropóloga que a mí me gusta mucho, que se llama y ella escribe acerca de la identidad y habla acerca de que. Voy a hacer una introducción para luego contar lo que quiero decir acerca de la adicción. Pero que cada pueblo, más de tribus, por decirlo de alguna forma, se llaman a sí mismos como los elegidos, ¿no? Como el pueblo elegido por la deidad que profesen y por la cosmovisión que tengan. De hecho, el Mediterráneo significa el centro de la tierra, ¿no? Y ella comentaba que ciertas tribus que viven en una sociedad en la que es muy igualitaria, cuando tienen guerra, que suele ser por de recursos y que les vienen a invadir otra gente, prefieren morir antes que vivir en soledad. Y eso creo que dice mucho de la adicción y casa con un experimento que hizo un psicólogo que se llama Siegel, y que era que animales que veía, por ejemplo, en Vietnam, que nunca habían consumido las plantas de donde se sale la heroína, o sea, las amapolas blancas, y que cuando estaban en guerra empezaron a consumirlas como locas. Y eso dice mucho. Y con otros animales también. Entonces es como, ahí tenemos la raíz. O sea, tenemos que construir bases igualitarias, lazos de amistad, sobre todo también de tener cosas para hacer, etcétera. Y ahí creo que la economía basada en recursos para explicar cómo todo sería absolutamente lo contrario. Estoy procesando todo lo que me acabas de explicar, Germán. Es interesantísimo. Luego, en el grupo de Facebook pongo el libro y los estudios para que los veáis porque son increíbles. Él lo que hacía era experimentos con mangostas y cuando fallecía hacía estudios de campo, entonces los tenía que visualizar. Y cuando fallecía una de las mangostas, con las que seguía pasando el tiempo, la otra empezaba a consumir heroína. Bueno, que sería opio, ¿no? Pero es muy interesante para ver que en realidad nace del dolor. Es un grito de dolor. Eso. Dio De una repente se frase. baja el volumen de tu grabación, Germán. Déjame poner unos audífonos. Claro. Pero dime, y la verdad no sé del experimento que vemos en el video, lo que mencionas de Vietnam, de que hasta, sí fue en Vietnam, ¿verdad? Que dijiste que hasta los animales se empezaron a consumir estas el estrés que ocasionó en torno. Sí, es que tiene que ver, para mí personalmente, tiene que ver un poco con la regulación del estrés. Según vamos creciendo, según el entorno que hemos tenido, pues vamos configurando nuestro cuerpo, el eje del estrés, etcétera, para luego adaptarnos a un mundo. Entonces, si ha sido traumático, tú vas a buscar una forma en la que ese trauma se quede anestesiado para poder sobrevivir, porque es una cosa de lucha o huida, ¿no? Y por ejemplo, siempre que se hacen los estudios sobre trauma, la gente que ha sufrido, la gente que más ha sufrido, coincide que luego también es egoísta, o por el contrario, se vuelve muy violenta también. Sí, exacto, siempre vienen las secuelas mientras no se atienda mientras no se recupere adecuado. Y en este sistema, el capitalismo, es difícil, se recupera la persona bajo el sentimiento de comunidad, porque al contrario, entre más suele al abandono, como se muestra en el video, la persona que tiene problemas se ve como cuatro manos la van empujando a todos, alejándolo de ella. Entonces, realmente, este es un punto que también había reflexionado, que capitalismo como sistema dualista siempre será cada vez a un nivel mayor para las personas, precisamente la solución que es las relaciones humanas, son cada vez más carentes. Incluso me pareció interesantísimo y totalmente acuerdo el dato del incremento en el consumo en los Estados Unidos relacionado con el nivel promedio de pérdida de amigos que tiene el americano promedio. Sí. Estamos un poquito entrecortado, la verdad. Pero te hemos entendido, pero se te escucha un poquito entrecortado. ¿Nada más me gustó a mí o ustedes también? Seguimos escuchando que tenemos, no te preocupes, si no puedes el micro. Perdón, ¿puedes repetirlo? Me había quitado los audífonos. Vale, ¿puedes hablar ahora? Sí. ¿En qué nos habíamos quedado? Sí, es que se escucha un poquito cortado. ¿A mí? Un poco, sí. ¿Por qué tal se escucha? Más o menos, sí. Podemos, sí, te entendemos. Pues no sé. ¿Se me sigue escuchando igual? Ahora se te escucha perfecto. Vale, genial. Pues lo que decías, Víctor, de lo del capitalismo, yo creo que también está relacionado con un libro que escribió Bruce Alexander, que era La globalización de la adicción, y que es el psicólogo que hizo lo de Rothbard, ¿no? Y él lo que decía que a lo largo de toda la historia de la humanidad, la gente ha consumido drogas, pero no de una forma adictiva, sino de una forma recreativa y de una manera social. Y ahí vemos cómo hay de hecho ritos sociales en los que se pasan de la adolescencia a la adultez a través del consumo de ciertas drogas. Pero no se lo hacen de forma adictiva, no lo hacen para anestesiarse, lo hacen como una especie de respeto a ciertas plantas, a lo que tienen a mano, ¿no? Decía él que empezó con la revolución industrial y justo coincide con el nacimiento del capitalismo. Y es cuando justamente emerge toda una forma de literatura, que es la novela gótica, y que hay historias como la del hombre invisible. Y el hombre invisible no viene de la nada, viene de no me encuentro en ninguna parte, no encuentro lazos sociales en ningún lado y quiero ser invisible porque me siento invisible. Y ahí es cuando empieza la adicción, ¿no? De una manera bastante grande. Y hoy en día, pues pueden ser redes sociales, pueden ser cualquier tipo de hábito, ¿no? Que te genere malestar a la larga. Pero sí, yo estoy convencido de que tiene que ver con la individualidad, porque si pensamos que lo contrario a la adicción precisamente son las relaciones con las demás personas, la individualidad es lo que te va a hacer más propenso a ello. Sí, exacto. Sí, yo creo que esa individualidad es lo que hace que se fomente más esa visión muy culpabilizadora y de aislar a la persona con un problema, ya sea de cualquier tipo. Siempre la persona que tiene el problema vive de forma aislada y se le señala o se le excluye y es como como separado del entorno. Y creo que eso es una estrategia muy, muy útil en un sistema capitalista y patriarcal para no cuidar, o sea, para poder mantener un sistema que puede dejar de lado los cuidados y no poner en el centro el bienestar de las personas. Sí, claro, entre simplemente incluso son sentimientos útiles para que entre más mal haya, entre más mal, entre más preocupaciones, más angustia haya en las personas, entre más, menos felices se sientan en su entorno, pues más buscarán la felicidad en el materialismo. Lo que me curiosidad es que mencionaste el patriarcado, no sabría. Bueno, pues yo entiendo por patriarcado, pues las sociedades en las que el padre es el dirigente de los núcleos familiares, pero no sé cómo estarían relacionados aquí. Sí, no, he dicho patriarcado porque yo veo el patriarcado como un sistema, o sea, un sistema que lleva mucho más que el capitalismo y pienso que realmente lo que es el capitalismo nace de un sistema patriarcal inherentemente, por eso lo he dicho, no por una cuestión específica, sino más para darle también un contexto más amplio. Y Ya, pues creo que no es. también por Sí, el dime. aspecto de los, también, perdón, también por el aspecto de los cuidados, yo pienso que eso es lo que queda excluido de lo que es una sociedad patriarcal y capitalista y demás. Y yo creo que eso es para mí la raíz de donde nacen muchos de los problemas que tienen que ver con el bienestar, que nace de una actitud de supervivencia individualista de alguna forma, ¿no? Y que deja de lado todo el aspecto de los cuidados, y yo pienso que sí que tiene su origen en, bueno, en, sí, eso, que creo que solo que dentro de un sistema capitalista y patriarcal pueden excluirse los cuidados. Pues creo que no tengo suficiente información sobre la cuestión patriarcal, aunque pues yo pensaría que si fuera derivada del capitalismo, estaría relacionado con que una sola persona dirija a la familia y no sea de manera conjunta, hombre y mujer. Perdona, Víctor, se te sigue escuchando un poquito entrecortado. Si puedes repetir lo que has dicho, por favor. Dime si así se escucha mejor. Ahora se te escucha genial. Ah, sí, lo que pasa es que cuando hablo teniendo los audífonos puestos es cuando me dicen que no escucho bien. Pero yo necesito tener los audífonos para escucharlos bien porque luego como que se baja el volumen mientras anda de su voz, mientras están hablando. Y los audífonos no tienen ningún problema. Pero sí decía que bueno, mucha información sobre el patriarcado, bueno, sobre el concepto, no he hecho muchas reflexiones al respecto, pero pues puede ser que simplemente esté relacionado con que pues, es igual la dominancia hombre sobre mujer y pues ahora solamente que con el capitalismo pues, se sistematizó a nivel más regional y luego global. Si queréis, yo tenía pensado hacer un ciclo de grupos de diálogo relacionados. Hola, ¿nos escuchas, Víctor? Yo Sí, no sé qué le pasa al TeamSpeak, la loca y se bota y se vuelve a meter solito. Pues respecto al tema, yo tenía pensado hacer grupos de diálogo acerca de la violencia, entonces hacer varias sesiones y en una de ellas contar, pues eso, el dominio de los hombres sobre las mujeres, que es el patriarcado, ¿no? Que para mí también es como la raíz primigenia que vertebra el resto de desigualdades, pero que tiene que ver con una adaptación al medio que provoca escasez. Y con respecto a lo que se comentaba antes, bueno, no sé si queréis añadir algo más. Es que iba a cambiar de No, tema, perdón. sale. Vale, pues iba a comentar que Fresco siempre dice, le ponen el ejemplo, ¿no? De que cuando él diseña una casa, está pensando en la fábrica que va a diseñar esos materiales y de dónde vienen los materiales que fabrican esa casa. O sea, tiene como ese pensamiento sistémico, ¿no? De cómo va a desarrollarse todo, la producción, el recicle, la nueva utilización del material. De igual manera, hay que diseñar las ciudades para que tengan toda la gente las necesidades cubiertas, tanto las más básicas como las de realización personal, y de hecho también hacerlas estimulantes. O sea, que haya teatro, que tú puedas promover lo que quieras, que haya gente que laboratorios. Yo personalmente me lo imagino como si fuese cada día en una ciudad del proyecto Venus, me lo imagino como si cada día fuese como un festival de ciencia increíble. Y que luego además también, simplemente por el mero hecho de que haya espacios verdes, etcétera, la gente estaría haciendo deporte, todo como muy social. Y que tú puedas diseñar tu propia casa y cómo vivir, y que tú elijas, y nadie te tenga que decir cómo tienes que vivir, nadie te exija cómo, qué tienes que hacer. Y ahí lo veo que es absolutamente lo contrario a la adicción, ¿no? Y a muchos comportamientos que podríamos decir que pueden dañar tanto a la persona como a otras personas. Claro, sí, cuando estamos rodeados de los núcleos familiares, aunque tengamos unas cuantas personas cercanas a nosotros y que nos quieran y que nos estimen, pues ya nos sentimos felices. Ahora imagínate en una economía basada en recursos donde estamos respaldados por toda la gente de toda la humanidad, pues vamos a estar extasiados. Sí, completamente. No importaría qué día es, qué hora es, todo es continuo. Podrías coger un monorraíl e irte a viajar por el mundo simplemente para conocer a gente, o podrías estar en tu casa tranquilamente teniendo acceso a información real, porque no hay una jerarquización de la información como sucede hoy en día para beneficiar los intereses del sistema monetario, sino que todo sería una sociedad de pensamiento crítico, de pruebas, comprobación de esas pruebas, etcétera, y toda la gente estaría como muy estimulada. Y es muy triste, ¿no? Pensar que toda la gente nacemos con esa curiosidad innata, que siempre estamos preguntando ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando aprendemos a hablar y enseguida nos lo corta, el sistema nos lo corta, ¿no? Y ahí no, ahí se fomentaría y toda la gente estaría continuamente haciéndose preguntas y aprendiendo o como quiera vivir su vida sin que nadie le critique y nadie tendría intención de herir a otra persona porque precisamente las necesidades estarían cubiertas y se entiende que cuando no hay necesidades cubiertas la gente la reacciona de una forma, pues eso ya sea una violencia o violencia contra sí mismo. Que para mí eso es una forma de adicción también, ¿no? Sí, claro, y hoy en día el único estimulante que hay pues es el materialismo y pues, mucha gente a veces pues loca, porque pues, realmente no se siente motivada por el materialismo, no se siente, tiene sus necesidades básicas cubiertas y sabe que si trabaja más va a poder tener más lujos, pero pues, realmente no es motivante. El único motivante y realmente efectivo sería que es la comunidad, o como se dice luego, la gente que es loca, pues lo aguanta nada más tomando, de borracha, entonces. Pues especialmente porque no tienen, lo que ellos necesitan son relaciones, son relacionarse con las mismas personas, es comunidad, y no lo encuentran en este sistema, así que pues mejor no hacen nada. Y por eso es que mucha gente luego piensa que en un sistema así igualitario, pues va a haber gente que no quiere hacer nada, pero pues realmente ese, el egoísmo, la falta de motivación, son valores que se aprenden en el capitalismo. ¿El TeamSpeak también los vota a ustedes o solo a mí? A nosotros nos va bien. Es que yo creo que es porque cuando entré, tenía que actualizarlo, pero le puse a actualizarlo y no actualizaba nada, se quedaba en 0%. Y yo creo que por eso es que me está votando. Pero pues bueno, al menos se vuelve a conectar a solito. Nada más me falta la inspiración. Últimamente, bueno, de hecho, los grupos estos de diálogo hubo un parón porque el TeamSpeak no funcionaba. Así que a veces tiene sus taras. Es que luego sí había que batallar para configurarlo, ¿verdad? Pues, Víctor, vamos a ir terminando ya el grupo, que ya son, aquí en España son las 10 y 12 exactamente. Y nada, se está haciendo un poquito tarde. Y si no te importa, quería acabar con dos textos, uno de Bruce Alexander y otro de Jack Fresco. Y así cerramos el grupo, si te parece bien. Sí, me parece bien, creo que sí, ya es ya tarde. Vale, pues decía Bruce Alexander, el psicólogo que hemos estado hablando, que hizo el experimento de Rapar, decía: la necesidad de llenar el vacío de nuestro interior no es algo exclusivo de los adictos a las drogas, sino que, en mayor o menor medida, afecta a la inmensa mayoría de las personas de nuestra época. A lo que añade Johann Hari, la sensación de desorientación se ha extendido en nuestras sociedades, de la misma manera que un cáncer de huesos por el siglo XX. Todos la sentimos en nuestras vidas. Ahora tenemos más riqueza, pero menos conexiones con los demás. Son muchos los estudios que demuestran que no se trata de una sospecha sin fundamento, pero por el momento baste citar solo uno de sus resultados: el número de amigos que por lo común tiene una persona ha caído en picado. Un poco lo que se hablaba de la soledad. Y por cierto, cuando suba el audio voy a añadir un estudio acerca de esto, de que cada vez la gente se siente más sola. Y Jack Fresco decía: aquellos que más lucharon por obtener poder, como Napoleón o Hitler, fueron hombres limitados que fueron duramente estructurados por la autoridad de sus padres durante sus primeros años. En un intento por combatir este complejo de inferioridad, desarrollaron lo que externamente se veía como un complejo de superioridad. Pero internamente siempre había un niño inseguro, sobresaltado y temeroso de que alguien descubriese lo que realmente sentía. Mientras las personas tuvieran ese sentimiento de inferioridad, era imposible para ellos lograr un sentimiento de valía basado en su propio desarrollo interno. Y claro, lo contrario en el proyecto Venus es que toda la gente se sienta acogida para tener un sentimiento de valía según su propio desarrollo y que no haya críticas, sino más bien comprensión. Ese fue el de Bruce Alexander. Sí, he mezclado un texto de Bruce Alexander con uno de Jack Fer. ¿Cómo puedes repetir, por favor? Sí, he puesto un texto de Bruce Alexander con un texto de Jack Fresco en Mirando hacia adelante, en un libro que tiene que se llama así. Ah, sí, creo que ese libro lo recomienda Jack Fresco en página, ¿no? Es el material recomendado. Bueno, pues cerramos el grupo entonces por hoy y la semana que viene nos vemos. Muy bien, claro que sí, pues muy ansioso de esperar al próximo. A la próxima reunión sobre la recomendación. El último trabajo que dijiste, había intentado una idea, pero me fue de los primeros puntos. Pero bueno, pues sí, aquí muy espero de otra reunión para tratar dos temas muy interesantes y muy relacionados con lo social. Y pues, como tú siempre ves, tú siempre. Además, tienes un enfoque muy sistémico, pues eso permite analizar correctamente cualquier tema aquí en los grupos de discusión. Así que, pues, a la espera de seguir reflexionando y seguir entendiendo la sociedad y cómo y buscar las verdaderas soluciones, las soluciones de las causas raíces y no sintomáticas. Pues muchas gracias, Víctor. Pues sí, seguiremos adelante, por supuesto. Y quien se quiera unir y quien quiera proponer cualquier tema para que lo dialoguemos, aprendamos, estudiemos, investiguemos, etcétera, más que bienvenida. Y que sepa, bueno, que por si alguien escucha esta grabación luego cuando la suba, que aquí siempre está completamente abierto a quien quiera hablar. Pero que tenemos un enfoque crítico y utilizamos el método científico para analizar la información. Sí, exacto, el método científico es darle. Bueno, Fernando, pues entonces seguimos hablando la semana que viene, ¿vale? Un abrazo y muchísimas gracias por haber asistido a la reunión. No, muchísimas gracias a ti, Germán, por haber organizado la reunión y poder aprender esos temas tan interesantes. Muchas gracias y buenas noches para allá. Un abrazo, Fernando. Gracias, Lavi, igualmente. Un abrazo a los dos hasta Madrid.